Sí, mira, ayer anoche hablaba con un colega tuyo y justamente le decía lo mismo, ¿no? De que nosotros nos hemos reunido, el grupo de gremios que componemos el Centro de Estudios Sociales y Sindicales, y bueno, seguimos apostando y seguimos luchando de la mejor manera como para lograr y consensuar una conducción de la delegación regional de la CGT que represente a todos los sectores y que estén todos, la mayoría de los gremios, integrándola, ¿no? Así que vamos a hacer todos los esfuerzos que más podamos, como lo hemos venido haciendo, aportando todo lo que podamos aportar, en buscando una conducción que sea representativa, que sea colegiada y que por otro lado tenga cierto poder, ¿no? Carmelo, ¿qué ha pasado hasta ahora que no se ha podido lograr todo eso? Bueno, mira, las reuniones de la mesa chica, las dos primeras reuniones de la mesa chica fueron importantes. Nosotros hemos aportado con el silencio en cuanto a los medios de comunicación, a los fines de, porque entendíamos que por ahí la cosa se podía tergiversar o se podía confundir y entablarse una discusión a través de los medios que para nosotros es estéril y no nos conduce a ningún buen puerto, pero las dos primeras reuniones fueron importantes en cuanto que definimos algunas cosas, más que nada de proyectos. Cuando se empezó a hablar de nombres, bueno, ahí tuvimos algunas diferencias, a pesar de que habíamos acordado puntos importantes donde dejaba casi imposibilitado que algunos compañeros podían conducir por lo menos los primeros cargos. Pero bueno, en la última reunión quedó un poco más confusa la cosa por algunas declaraciones de algunos dirigentes y algunos que ni siquiera son dirigentes, pero esto entorpeció, realmente entorpeció el trabajo de la mesa chica. Hubo la mejor buena predisposición tanto de la gente de Luz y Fuerza como de Ceramista, como también hicieron lo que pudieron los compañeros Mansur y Luque, ¿no? Carmelo, buenos días. Agostina lo Hola, saluda. Agostina, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, preguntarle qué se espera ahora en el corto y mediano plazo. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación, digamos, pensando en un futuro? ¿Habrá nuevas reuniones? ¿Cómo van a trabajar de ahora en más? Mira, nosotros vamos a agotar todas las instancias en cuanto a dialogar con quien sea. Como les decía anteriormente, en busca de la unidad y en busca de que la conducción sea de un cuerpo y no de una persona, y que el cuerpo sea representativo y que haya, por lo menos dentro del cuerpo, las principales organizaciones sindicales de Olavarría. A nivel nacional, desde la CGT, corrió la versión que se habría bajado línea a las distintas CGT regionales para que haya una conducción precisamente de consenso y de unidad. ¿Eso es cierto y llegó esa versión también a la CGT Olavarría? El que está manejando el tema de las delegaciones regionales en la CGT es el compañero Omar Viviani, que es el secretario gremial de la CGT, dado que el secretario interior de la CGT es el compañero Jerónimo Venegas, que está en otra posición política y se ha retirado en parte de la CGT, ¿no? El compañero Viviani ahora se encuentra de viaje en México. Así que cuando vuelva, que creo que es la semana que viene, intentaremos comunicarnos con él. Yo tengo una amistad personal de hace muchos años con Omar, y veremos si es así. Justamente nosotros estamos en la misma sintonía que ellos, entendiendo de que los tiempos y el ahora requiere que estén todos los sectores representados y que las principales organizaciones sindicales estén en la conducción. No, no, no digo que sean las que conduzcan, pero sí que estén por lo menos que estén en la conducción. Carmelo, ¿en cuánto afecta al trabajador que hoy por hoy la CGT local esté sin alguien que la conduzca? Mira, todo depende del accionar de los gremios y de cada uno de los sindicatos. Acá hay trabajadores que lamentablemente no tienen sindicatos formados en la ciudad y la CGT puede cumplir un rol preponderante en esos trabajadores que no están representados por ninguna organización sindical. En el caso de los trabajadores que están sindicalizados y funciona un sindicato, bien digo, funciona un sindicato, no un delegado, uh-huh, sino un sindicato, el rol de la CGT es acompañar a la organización sindical cuando surge un conflicto o cuando surge algún inconveniente. Pero el que conduce el conflicto, en caso que lo haya, tiene que ser la organización sindical. Así que no es directa la repercusión en el trabajador sindicalizado con sindicato formado en la ciudad el accionar de la CGT, por lo menos a nuestro entender, de los gremios que componemos el CESO lo tenemos muy claro a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Carmelo Prestipino puede ser una de las candidatas para conducir la CGT? No, de ninguna manera. No, uh-huh. Yo no. Yo he puesto la mejor predisposición en la negociación. Es más, nosotros hemos cedido en dos reuniones, hemos cedido el primer lugar. Cuando decís nosotros, hablas de la de integrante del CESO. Del CESO, porque los gremios del CESO me designaron a mí, designaron al gremio gráfico para negociar y también para hacer, si había un cargo para el CESO, lo tenía que ocupar el gremio gráfico. Uh-huh. Y nosotros cedimos la Secretaría General en el caso de que el gremio de camioneros ocupara la Secretaría Junta, la Secretaría General, bien digo. Nosotros estábamos dispuestos a acompañarlo al compañero de Crecho. Lamentablemente el compañero no puede por problemas personales y también por problemas laborales. Y ante la pregunta de los compañeros que representan a quienes estuvieron en la CGT hasta hace poco, si Ceramista iría a la cabeza, nosotros también lo acompañaríamos y también le dijimos que sí, siempre y cuando que nos den, por supuesto, el segundo cargo, que es la Secretaría, la subdelegación, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que quedar en claro de que el quien conduce la CGT es el delegado regional, no es el secretario general de la CGT. Y es muy diferente decir secretario general que delegado. El delegado es el que delega, es decir, a quien se le delega una función. El secretario general es el que resuelve. En este caso, el delegado regional es el que tiene que delegar ante los gremios de la región las directivas que emanan la Conducción Nacional de la Confederación General del Trabajo. Por lo menos así lo entendemos nosotros, así lo dice el estatuto de la CGT.